su hogar y le dijo no va más, otra hay en tu lugar. Ella piensa en ese día con tristeza y con dolor. Terminó con una vida y lo hizo por amor. Terminó con una vida y lo hizo por amor. Mujer, la condena que los jueces no supieron imponer. Ahora espera solo el día de visita de los niños. Son su única alegría y aún les queda cariño. Y le dijo no va más, otra hay en tu lugar. Ella piensa en ese día con tristeza y con dolor. Terminó con una vida y lo hizo por amor. Terminó con una vida y lo hizo por amor.